Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata, hoy en la última presentación en vivo aquí en Buenos Aires, antes de partir hacia Madrid. Estaremos allí en España, en la sala Galileo Galilei, la calle Galileo 100, también con entrada gratuita, y nos va a acompañar Luis Piedrahíta desde el 10 de junio con presentaciones allí. Antes del 10 de junio, ustedes me preguntaron, ¿y qué pasa hasta el 10 de junio? Bueno, se van a emitir programas grabados aquí por Radio del Plata, con algunos también bloques inéditos que hemos grabado especialmente para la ocasión. Así que síganos a la medianoche y ahí van a tener todas las noticias y la información acerca de nuestros movimientos allí en Europa. Muy bien. Acerca de Karina Biorlegui, ¿hay alguna novedad? Porque creo que está, y no me acuerdo dónde. En su casa. Está, sí, en el club ese, Fernández Pierro, pero no sé qué día está con estos tangos estofados. Y debe estar a riesgo en el fin de semana, ¿será o no? Y habría que ver. Habría que ver, bueno, hay que averiguar. Lamentablemente. Por ahí, si Karina está escuchando, nos manda un mensajito. Claro, pero rápido porque nos vamos. Sí, no, pero ella manda rápido. Si bueno. Está escuchando, lo manda. Hablaremos esta noche, hablando de Karina Biorlegui, de Paulina Bonaparte. Sí. Hemos contado muchas historias de Paulina, que era hermana de Napoleón y que marcaba 1.33 la milla. Tenía muchísimos amantes, etc. Una mañana de octubre de 1807, vamos a ubicarnos allí, en un parque de la ciudad de Aix-en-Provence, que es una ciudad del sur de Francia, de la Provenza, de Provence, un hombre y una muchacha se paseaban tiernamente enlazados, abrazándose cada tres pasos, acariciándose audazmente, se detenían en cada árbol, en cada ligustrina, en cada umbral, y daban muestra del más violento de los afectos. Uh-huh. Detrás de la pareja, muchos pasos detrás, dos hombres de porte grave iban hablando de política. La pareja apasionada estaba integrada por Paulina Bonaparte y el conde de Formans, mientras que el príncipe Borghese, que era nada menos que el marido de Paulina Bonaparte, marchaba detrás en compañía del general Cervoni, sin notar lo que le sucedía a su esposa. ¿Está claro? Sí, sí, la escena. O sea, Paulina Bonaparte con un tipo, dele beso, qué sé yo. Y detrás venían como a media cuadra el marido con otro hablando gilada. Cervoni era un general y el marido era Borghese, como ustedes ya saben. Pero Cervoni, que veía todo, había notado, ¿no?, que la cosa se estaba poniendo más espesa. Entonces le dijo a Borghese: señor, tengo la impresión de que el conde de Provence está a punto de tocar unos frutos que le pertenecen a vuestra alteza. Hmm. Y el príncipe Borghese dijo que él ya estaba acostumbrado a que eso sucediera. Así que siguieron caminando tranquilamente y agregó al rato el príncipe Borghese que no podía hacer gran cosa porque, después de todo, era la hermana del emperador. De lo contrario, ya le habría aplicado un correctivo, dijo Borghese, que era tan simpático como un inspector que sube a un colectivo. Bueno, después, disgustándole ya el paseo, Borghese dio la señal de regreso a casa. No sé cuál será la señal. Sí, habrá chiflado. El tipo me cae mal. Sí, bueno, sí, porque está. Un tipo que aplica correctivos a su mujer. Sí. Un tipo que para decir que hay que volver a casa le chifla. Y la ese verdad es un ordinario. Sí. Buah. Unos días más tarde, Napoleón fue informado acerca de estas aventurillas de su hermana y tomó la decisión de enviar al señor de Forbán, que era el tipo que andaba con ella, a la frontera con España a unas comisiones. Lo alejó de su hermana. Y así era la cosa con Napoleón y su hermana. Si ustedes recuerdan otras historias, hemos asistido a esta estructura. Cada vez que Paulina cometía una imprudencia, el que castigaba era su hermano, y el marido en general no hacía nada. Era Napoleón el que se había ganado de fama de cruel con los amantes de Paulina. Bueno, cuando el Forbán partió, Paulina se desesperó. Dijo, ay, ay, Forbán, tanto que yo lo amaba. Para olvidarlo, organizó un viaje a Niza. Se instaló en un maravilloso palacio, pero la belleza edilicia no la tranquilizaba. Según el cronista, sintió anhelos de buscar placer y buscó en la lista de adoradores que tenían reserva a ver si encontraba alguno. Sacó una lista que tenía, siempre hay que tener una lista. Por la duda. Por las dudas y sí. para no perder tiempo acordándose. Pará que voy a buscar la lista, pará. Dice, no me acuerdo de quién estaba enamorado, pero voy a buscar la lista. Eso hacía Paulina, ¿no? Y se acordó de un compositor italiano que había conocido en París y lo invitó a pasar unos días con ella. Se llamaba el tipo Félix Blangini y estaba locamente enamorado de Paulina. Recibió una carta, hizo un paquete, Biangini, con las últimas romanzas que había compuesto, y alquiló un coche para viajar a Niza. Mientras el Blangini viajaba, Paulina, digamos, engañaba el estómago con unos ayudas de cámara que había elegido para la ocasión, así a modo de tentempié. Bueno, al fin Blangini llegó a Niza, fue recibido de un modo muy expeditivo. Paulina Bonaparte lo esperaba acostada. Y durante 2 meses el músico vivió una existencia paradisíaca. Tras los embates del amor, él se sentaba al piano y componía dúos que cantaba con Paulina. Paulina cantaba. Cantaba mal, tan mal como Napoleón. Bueno, un día Paulina, que también escribía muy malos versos, escribió un poema que Blangini, exaltado por el deseo, no por el entusiasmo literario, bueno, declaró que era digno de Virgilio y entonces le puso música. Bueno, loca de alegría, Paulina invitó a sus amistades, cantó aquella obra y fue un desastre porque los invitados ponían cara de consternación mientras Paulina cantaba y... sin cuidarse, ¿no?, de que los vieran. Bueno, al final, la Bonaparte, Paulina, lanzó un extraño alarido, abrazó fogosamente al señor Blangini y todos comprendieron que la canción había terminado. Hubo un suspiro general, un aplauso casi, diría, como de alivio, y así fue la cosa. Pero, en una de esas... el príncipe Borghese llegó a Niza con una noticia que aterrorizó a Paulina. Acababa de ser nombrado gobernador general de los nuevos departamentos del otro lado de los Alpes y Paulina tuvo que seguir a su marido a Turín. Blangini, sin embargo, se disimuló entre el séquito de Borghese y los acompañó. Se hizo el otario. Viajó ahí con todos los funcionarios, los alquilones que seguían a Borghese. Pero el romance entre Blangini y Paulina en Turín vino a complicarse. La situación del músico era incómoda. Paulina lo abrazaba públicamente y no se cuidaba para nada. Cierta vez lo llevó hacia una espesura sin cuidarse de los cocheros, de las damas del séquito y de los invitados. Blangini empezó a tener miedo a ser arrestado y enviado a la cárcel por desobediencia al emperador, no al marido. Tenía miedo de Napoleón. Y empezó a tomar algunas precauciones. Por ejemplo, cuando se encontraba con Paulina, colocaba varios muebles detrás de la puerta para que no lo sorprendiera. Un día Blangini confesó estos temores a un tal Hipólito Bessier, que era un miembro del cuerpo de la guardia de Paulina. Le dijo, ay, Hipólito, usted no sabe el julepe que tengo, el chucho que tengo. Error. Y siguió diciendo, mire, cuando estoy con esta dama, Pongo un ropero delante de la puerta por si aparece alguno. Mirá si viene algún esbirro de Napoleón y me mata. Esto le dijo Blangini a Hipólito Bessier. Y fue un error, porque Bessier era en realidad pretendiente de Paulina, como casi todo el mundo en realidad. Sí. Y aprovechó estos temores de Blangini para alejarlo de ella. Sí, claro. Creyó, como tantos idiotas, que si la plaza se desocupaba, su éxito sería seguro. ¿Cuántos miserables trabajan, querido Barton, en contra de los novios oficiales, pensando que una vez retirado el novio de turno, el siguiente ha de ser uno? No. Generalmente es otro cualquiera. Bueno, el caso es que Bessier urdió un plan sutil para espantar a Blangini. En realidad le hizo creer que Napoleón andaba cerca. Una vez Bessier transitó los pasillos de los aposentos en los que él sospechaba que Blangini y Paulina estaban juntos, y cuando certificó que efectivamente andaban por ahí, pidió a algunos integrantes de la banda militar del palacio que tocaran para él un fragmento de la pieza que solía ejecutarse cuando llegaba Napoleón. Ah, bien. Ahí viene. Ahí viene Napoleón. Ahí viene el emperador. Bueno, y cuando escuchó las trompetas, imagínese el Blangini, estaba en medio del asunto amoroso, salió rajando, huyó de la habitación y se refugió en su propio cuarto. Incluso 6 horas después salió vestido de gala para saludar al emperador, que jamás había llegado. Bessier repitió este tipo de molestias, que acompañaba con algunas otras, como por ejemplo enviar a servidores a golpearle la puerta en medio del asunto a los amantes, mandarle por los sirvientes o por los mozos colaciones que Paulina y Blangini jamás habían pedido. Aquí está el café con leche con media luna que pidieron. En fin, en una oportunidad Bessier convenció a un hombre para que se acercara a Blangini y debía contarle un rumor, por supuesto inventado por Bessier, ¿no? El hombre le dijo a Blangini que el emperador estaba preparando una muerte cruel para un amante de Paulina y que solo le faltaba saber quién era. Le contó también que una vez que se enterara quién era el amante, iba a ejecutar la condena. El hombre agregó que se decía que el amante era músico. Y Blangini casi se desmaya. Igual, enamorado como estaba de Paulina, el tipo seguía con los encuentros. Pero un día Napoleón citó a Blangini para verlo. En realidad, el emperador admiraba al músico y no estaba en absoluto enterado de lo que pasaba con Paulina. Y lo llamó porque sí, a lo mejor quería verlo, ofrecerle algún cargo. Y Blangini, aterrorizado, pensó que lo citaban para matarlo. Entonces, no fue. Salió rajando, huyó de Turín y de Paulina para siempre. Eludió la visita al emperador diciendo que debía dar un concierto en las montañas y no lo vieron nunca más. Desapareció de esta historia y de cualquier otra. Bueno, de ese modo perdió la posibilidad de encumbrarse como músico imperial. Y no está de más decir que cuando Bessier, entusiasmado con el alejamiento de su rival, pretendió ocupar el lugar de Blangini, Paulina lo rechazó. Le dio el toque, le dijo, no. Al menos, dice aquel cronista, acá el cronista que cuenta esto, este canalla de Bessier tuvo la delicadeza de no contarle al emperador acerca de las andanzas de su hermana. Digo, claro, por lo menos no le contó. Era lo único que le faltaba. Para mí hizo bien en rechazarlo Paulina, ¿eh? Mirá que Paulina no era muy de rechazar a nadie. Claro, para que te rechazara Paulina, había que hacer mérito, ¿eh? Y aquí termina la historia de un músico enamorado, pero miedoso. Tenía miedo al emperador, ¿no? Yo lo que nunca entendí es este cuento no del miedo al emperador, eso sí lo entiendo, pero del miedo a enamorarse, que dicen tener algunos, o que aparece en ciertos fingimientos de la relación amorosa. Por ejemplo, a uno no le gusta una persona, ¿no? No le gusta porque no le gusta. Sí. Qué feo. Y entonces, esa persona que advierte en uno, se da cuenta esa persona que uno no le atiende el teléfono, tiene cierta reticencia, cada tanto huye, se pone evasivo. Mm. Y entonces esa persona le dice a uno, lo que pasa es que tenés miedo de enamorarte. Y uno no es que tenga miedo de enamorarse, a uno no le gusta esa persona, ¿no? Es decir, uno no tiene ninguna posibilidad de enamorarse de esa persona. Pero, y otros usan esto como excusa, acorralado. Mirá, claro. No puedo salir con vos porque me gustás tanto. Que tengo miedo de enamorarme. Siento miedo de enamorarse, dice el tipo, mientras se tapa la nariz, ¿no? Así que yo no creo en él. ¿Usted cree en el miedo a enamorarse? No. Nadie tiene miedo. No. Bueno, este tampoco, ¿no? Tenía miedo a que lo fajaran, que lo estrolaran o que lo mataran. Esto podemos dedicárselo a los que no tienen miedo a enamorarse. Bueno, nadie tiene miedo, pero digo, al que no tiene miedo a que lo fajen, ¿eh? Que son audaces, esos tipos que se meten en una casa por la ventana, ¿eh? Esa clase de amante donde está el tipo en la cama con la mina y a los 15 minutos va a llegar el padre o el marido y ya sabe. Eso es una situación extraordinaria, ¿no? Seductores de las escaleras frecuentadas por un vecino. El tipo ahí tiene que resolver. Esa clase de coraje merece también un homenaje. Hemos ido a la discoteca, golpeamos la puerta. Walter. Y salió en calzoncillos el discotecario y me dijo, mire, estoy con una dama, no me moleste. ¿Estabas con una dama? Yo le dije, mire, yo se lo voy a contar a la gente acá de la radio. Señor, no sea así. Y te suspende. Y él salió rajando. ¿Salió rajando? Y la dama que estaba escondida entre los discos quedó sola. Yo traté de convencerla de que cambiara el destinatario de sus favores. Me fue mal, pero me dio un disco la mina. Un disco que tiene que ver con músicos que son invitados a abandonar sus propósitos amorosos, toda vez que se llama Enfundá la mandolina. Y Enfundá la mandolina es este tango que canta ahora Carlos Gardel para cerrar esta charla. Adelante. Sosegaste que ya tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pirita de oro mateo desarquilado y tristón. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas y haces gracias con tus locos barretines de avión. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la vía, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 brillas que encima lleva, junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana. Oh, andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenata. Te aconseja la chirusa que tenés en el burí. Dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana con la puta perfumada